La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Hola, hola, muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Otra Educación, un programa especializado en temas educativos. Mi nombre es Eric Juárez Pineda y ya es lunes 9 de noviembre, ya el año se nos está acabando, queridas amigas y amigos, pero bueno, el debate educativo y el análisis en la materia, pues ese sí no acaba. Hoy estamos, teniendo muchas cosas que analizar, que pensar. Muchos cambios y muchas sorpresas también en esta cosa de aprende en casa, del aprendizaje a distancia. Y bueno, tendremos las noticias más relevantes en materia educativa. También estaremos hablando sobre la Cátedra Carlos Muñoz Izquierdo, un importante evento y encuentro entre pensadores de la educación, donde bueno, se pondrá a debate primero la memoria de Carlos Muñoz Izquierdo, el gran investigador educativo, pero también, bueno, pues los temas que más aquejan y que más preocupan a la comunidad educativa y que, bueno, tendrá lugar esta cátedra muy pronto, ya en unos cuantos días, el 12 de noviembre, donde estarán muchos invitados debatiendo estos temas. En fin, para esto hablaremos con el doctor Diego Juárez Bolaños, quien es investigador de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, como cada lunes, también tenemos la cápsula Chula la Matemática de Edgar Orozco, donde nos explica de manera pues muy simple y muy sencilla cómo se utilizan las matemáticas en la vida cotidiana. Y también, bueno, como cada lunes, tenemos una canción con la que comenzaremos nuestro análisis y nuestro debate. Esas son mis favoritas y con esto comenzamos La Otra Educación aquí en el 97.3 de FM. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Like a summer rose. Summer rose, the sun. Pues ahí está esta gran rola que es de mis favoritas, de los White Stripes, una canción que surgió por allá del 2003. Y bueno, viene en el disco Elephant, uno de los mejores discos de rock que ha escuchado, que hemos escuchado en los 2000. La verdad es que es una gran banda. Lástima que se hayan separado. Han hecho cosas muy interesantes por separado. Pero es un discazo. Si tienen oportunidad de escucharlo completo, se llevarán, y si no lo conocen, por supuesto, pues se llevarán grandes sorpresas y muy muy gratas sorpresas musicales. Pero bueno, ahí está, de White Stripes, del año 2003, y el disco es Elephant, por si lo quieren buscar por ahí en las plataformas digitales. Y bueno, antes de entrar también ya al análisis educativo, te quiero recordar que estamos a través de 97.3 FM o en línea para todo el mundo en lavoladora.org. Recuerda, mi nombre es Eric Juárez Pineda, búscame también en las redes sociales así como Eric Juárez Pineda o como La Voladora Radio. Si te quieres poner en contacto con nosotros, el teléfono es el 597-978-5252, el WhatsApp 5540-61-5459. Esto es de aquí de La Voladora Radio, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, y te repito la página lavoladora.org, donde puedes escuchar tus programas favoritos, los podcasts con lo más interesante y bueno, un montón de artículos, información que te puede ayudar en tu día a día. Y bueno, esto es la cápsula chula, la matemática, de Edgar Orozco. Edgar Orozco es el director de las normales del Estado de México y bueno, es un matemático y apasionado de la enseñanza de las matemáticas. Y cada lunes nos da un poco de explicación, nos hace las matemáticas un poco más fáciles con sus sencillas explicaciones, con esta cápsula que es muy amena. Esta es Chula, la matemática, de Edgar Orozco. Hola, buenos días. De las matemáticas se ha dicho de todo, ¿no? Que son complicadas, que no las entienden, que no las sabemos enseñar, que no las pueden aprender, que se debe ser sistemático, etcétera. Pero hay una sentencia muy padre que es como un tanto como contradictorio, que indica que la matemática o es útil o es divertida, es decir, hables de un tema, ¿no? Este o es útil o es divertido. Bueno, hoy te hablaré de algunas cosas que son divertidas y que son, son inútiles. Me refiero a los números de Friedman. Los números de Friedman son números enteros que pueden expresarse con los dígitos con los que están formados. Por ejemplo, 127, tiene el 1, 2, 7, es igual a 2 a la séptima menos 1. Fíjate, 127 tiene 3 dígitos, 1, 2 y 7, y es igual a 2 a la séptima menos 1. Los dígitos en ambos lados de esa igualdad son los mismos. Veamos otro, 1,285. Lo podemos expresar como 1 más 2 a la octava multiplicado por 5. También los dígitos son los mismos. Veamos otro. 14,641. Ese lo podemos ver como 1 más 4 más 6 a la cuarta potencia por 1. Y tiene los mismos dígitos. Ahora bien, hay otros dígitos. Por ejemplo, el 121 es igual a 11 al cuadrado. Ahí, si te das cuenta, no necesariamente los números están en el mismo orden, sin embargo, sí están utilizados. A esos números le llamamos números simpáticos de Friedman. Por ejemplo, 1022 es 2 a la 10 menos 2. Te los estoy dictando y yo te pido que los vayas ahí corroborando, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo 12,523, pero le agregamos un 0 al inicio, es igual a 12,520 más 3. Ese es otro número de Friedman. Investiga más acerca de los números de Friedman y sabrás por qué es chula la matemática. Yo soy Edgar Orozco. Nos saludamos la próxima clase. Pues ahí está la cápsula Chula la matemática, de Edgar Orozco, que bueno, pues ha tenido muy buenos comentarios aquí en las redes sociales de La Otra Educación. Y bueno, y que estaremos compartiendo en el podcast más adelante. Hay un tema muy importante que acaba de emitir la Secretaría de Educación Pública y son los criterios de evaluación básica ante la emergencia sanitaria, donde indica que se harán evaluaciones apegadas a la situación actual y con equidad. Y bueno, con el objetivo de aplicar una evaluación a las alumnas y alumnos de educación básica, la SEP emitió las orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia para el ciclo escolar 2020-2021. Con esto buscan, bueno, pues salvaguardar en todo momento el bienestar de la comunidad estudiantil, garantizando con ello el tránsito de los educandos por el sistema educativo y el cumplimiento de los procesos afectados por la pandemia. Esteban Moctezuma, quien es el titular de la SEP, ha comentado que no todas las niñas, niños y adolescentes tienen las mismas condiciones para mantener el aprendizaje, por lo que el docente debe considerar la situación de cada estudiante para su evaluación. Esto es muy importante. Y bueno, pues este documento elaborado por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación y por la Dirección General de Desarrollo Curricular, pues deberá ser difundido en todos los estados del país con el propósito de asegurar el máximo beneficio educativo de las niñas, niñas y adolescentes. Lo anterior, bueno, porque no se regresará a clases presenciales en las escuelas hasta que haya semáforo epidemiológico en verde en las entidades donde se encuentren, ya que, bueno, pues anteriormente se suspendieron las labores para evitar riesgos a la salud de alumnos, docentes, madres y padres de familia. Y bueno, por ello la SEP tomó la decisión de iniciar el presente ciclo escolar a distancia, al considerar que es importante el vínculo de los estudiantes con sus maestros y bueno, porque contribuye a dar sentido a la vida de las niñas, niños y adolescentes, además de que se mantienen activos intelectualmente y a interactuar con madres y padres de familia. Y bueno, ya con base en lo anterior, se puso en marcha el programa Aprende en Casa 2, que bueno, pues ya lo hemos platicado en diversas ocasiones, cuyos componentes principales son la oferta educativa a distancia y la acción pedagógica de maestras y maestros. Y bueno, también se señaló que el magisterio ha implementado distintas acciones para mantener el vínculo con las y los alumnos del sistema educativo nacional con la intención, pues, de aprovechar los contenidos del programa Aprende en Casa 2 y mantener el acceso a las prestaciones de servicios educativos. Y bueno, para esto también se detectaron tres niveles de comunicación y participación con los alumnos. Bueno, la participación sostenida, la comunicación intermitente y cuando no existe comunicación, donde hay que dar seguimiento a los procesos educativos. Estos documentos y toda esta nota la estamos poniendo y la estaremos poniendo aquí en las redes sociales de La Otra Educación para que ustedes puedan descargarla sin ningún problema y puedan entrar con nosotros al debate educativo. Vamos a un corte y regresamos aquí en La Otra Educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 10 y cuarto. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. En el año 2000, así sonaba La Voladora Radio. Desde el kiosco de la Plaza de la Constitución, La Voladora Radio Amecameca. 102.1 FM. En el año 2020, así suena La Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. 20 años de insistencia. Resistencia. Existencia. La Voladora Radio. 20 años contigo. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Como les comentaba al principio del programa, pues tenemos a Diego Juárez Bolaños, quien es investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el INIDE, de la Universidad Iberoamericana, y coordinador de la Cátedra Carlos Muñoz Izquierdo, a quien agradezco que nos acompañe aquí en el programa. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eric, a ti y a todo el auditorio. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Diego. Platícanos, a grosso modo, ¿cuál es el objetivo de esta cátedra? ¿Qué se está discutiendo? ¿Cuáles son las metas de la discusión y cuáles son los ejes que llevarán esta plática? Sí, con mucho gusto. Bueno, pues esta cátedra se instauró hace ya 2 años dentro de la Universidad Iberoamericana y tiene como fines recordar la obra que realizó Carlos Muñoz Izquierdo, quien fue precisamente director del instituto donde yo trabajo, en la Universidad Iberoamericana. Y la idea de este tipo de cátedras, recordemos que en la Ibero también tenemos, y junto con otras instituciones jesuitas, tenemos la cátedra Pablo Latapí. Uh-huh. La idea es, a partir de ideas de ciertos académicos, como en este caso tan sobresalientes como Carlos Muñoz Izquierdo, pues realmente es volver a discutir su obra y ver cómo la obra que han realizado durante muchos años, pues realmente es todavía muy pertinente para tratar de entender los contextos que estamos o los problemas que estamos viviendo en temas educativos. Claro. Don Carlos Muñoz Izquierdo, pues fue un académico quien durante muchos años trabajó el tema de las desigualdades sociales y cómo a partir de la propia escuela se reproducían ciertas desigualdades que vivíamos en el ámbito social. Y esto pues no solamente él lo mencionaba, sino fue un gran economista en el ámbito de la educación. ¿Por qué? Porque pues buena parte de sus estudios, si no es que la mayoría, pues todos prácticamente, pues estuvieron apoyados con una sólida evidencia obtenida a partir de distintos métodos, muchos de ellos a través de las revisiones de base de datos, es decir, estudios cuantitativos, pero también a partir de estudios cualitativos de gran escala. Entonces, lo que queremos es simplemente honrar a la memoria de don Carlos Muñoz Izquierdo, quien fue director del INIDE, y más bien es a partir de cierta temática que se establece en cada una de las cátedras, pues revalorar su obra, discutirla y comentar pues qué diría él al respecto en relación a los temas que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, y el tema o el lema de esta edición pues es el papel de la escuela y lo pedagógico para transformar realidades. Y vaya que bueno, ahora tenemos una realidad muy peculiar con el contexto del coronavirus. ¿Cómo viene a implementar o más bien a impactar el trabajo de Carlos Muñoz Izquierdo pues en la práctica educativa ahora a distancia y con este contexto del coronavirus? Sí, por supuesto. Pues don Carlos Muñoz Izquierdo, pues durante muchos años y a partir del desarrollo de múltiples investigaciones y publicaciones, pues enfatizó este gran tema que ya he mencionado yo anteriormente, que es cómo la escuela puede llegar a reproducir las condiciones, las inequidades o las desigualdades que vivimos en las sociedades. Uh-huh. Cómo un niño cuyo origen sea rural, pobre o indígena, seguramente durante el desarrollo de su carrera escolar, pues también se seguirá reproduciéndose las desigualdades en el sentido de las escuelas más pobres para los pobres. Uh-huh. Sin embargo, en una parte de sus propios documentos, don Carlos Muñoz Izquierdo también fue optimista al respecto y decía que no necesariamente la estructura social o la propia escuela determinaba todo, sino que también había ciertas posibilidades de cambio. Es decir, que ciertos centros escolares, a partir de ciertas características, tenían la posibilidad de hacer cambiar las expectativas, al menos de los propios estudiantes. Y eso, bueno, a pesar de que él no lo desarrolló a profundidad, simplemente lo mencionó y lo reconoció, pues realmente ese es el tema central de la cátedra de este año. Y es en un sentido, pues tiene como doble sentido. Número uno, en una época, en un año de enorme incertidumbre, y como que estamos como muy tendenciosos o más bien o propensos a dar cabida a las noticias negativas, y creemos que también es buen momento también para discutir las posibilidades que tienen los centros escolares de una manera positiva, cómo realmente algunos centros escolares bajo ciertas características realmente sí tienen las posibilidades de dar mayores oportunidades tanto escolares pero también de vida y laborales a ciertas poblaciones que están atendiendo, sobre todo de estratos sociales o socioeconómicos bajos o con pocas oportunidades. Entonces, en eso se va a centrar la cátedra de este año. ¿Cuál es el papel realmente de la escuela y esta posibilidad que tiene la propia escuela para poder transformar realidades? En un sentido de que reconocemos que evidentemente la estructura en la cual nos movemos es compleja de modificar, sin embargo, la escuela desde un punto de vista positivo también tiene cierta fuerza que le permitiría obtener algunos cambios, ya no digamos a nivel social, pero sí en cierto grupo de estudiantados que atiende. ¿Cómo podemos hacer para que, bueno, todas estas propuestas y análisis y reflexiones que surgen a partir de esta cátedra, bueno, surgirán a partir de esta cátedra y que han surgido también en otros espacios ahora digitales, pues lleguen a oídos de los tomadores de decisiones? La gran pregunta que siempre trasciende o pasa por la investigación educativa, ¿cómo incidir desde la investigación educativa, desde este tipo de conversatorios, en la toma de decisiones educativas para la mejora, entonces ahora sí, de la práctica educativa o la mejora de la vida escolar, bueno, ahora a distancia, pero pues en su momento cuando retomemos las clases presenciales? Sí, con mucho gusto. Bueno, pues retomando un poquito nuevamente la vida y obra de don Carlos Muñoz Izquierdo, él en algún momento consideraba que nuestro papel como investigadores era generar evidencia científica, sólida y argumentada, es decir, mostrar, en este caso, el tema de las inequidades sociales, a partir evidentemente de estudios y de investigaciones muy sólidos. Él en su momento también fue invitado a colaborar en alguna instancia gubernamental y él decidió no hacerlo, ni siquiera a nivel de asesor. Él simplemente manifestó que era importante mantener una autonomía frente a los autores gubernamentales, y es por ello que buena parte de su desarrollo profesional lo realizó en instituciones de investigación, tanto públicas como privadas. En ese sentido, bueno, y ya más allá de la propia obra del don Carlos Muñoz Izquierdo, y eso sí ya más bien a manera personal, pues que creo que realmente los investigadores sí tenemos posibilidades de incidir en el ámbito de política educativa. En muchas ocasiones creo que cuando uno se pone a revisar algunos textos, documentos, libros que generamos en el ambiente académico, realmente lo que yo he aprendido es que las sugerencias que hagamos hacia los actores gubernamentales tienen que ser realizables, concretas, con los recursos disponibles que tenemos en el país. Y de una manera muy, pongo un ejemplo, si nosotros como académicos hacemos una gran investigación y colocamos en las conclusiones de que la educación tiene que ser equitativa, eso a un funcionario de gobierno no le va a decir absolutamente nada. Entonces, a partir de esa idea, pues se tienen que desarrollar propuestas muy específicas. Y no es lo mismo decir que la educación sea equitativa a decir vamos a generar materiales educativos para niños de una escuela rural multigrado para tercero de primaria que integren los contenidos de comprensión del mundo natural y que se pueda implementar en la región maya de Yucatán. Y que, eso es muy distinto, uh-huh. En el fondo, esa propuesta tiene muchas más posibilidades de implementarse porque es muy concreta. Segundo, es alcanzable con los recursos disponibles. Si yo en este momento, mi propuesta a las autoridades educativas es amplíen el internet a todas las escuelas, eso nadie le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos en el país uh-huh. para poder ampliar la cobertura del internet a todo, es decir, ampliar la cobertura del internet. Entonces, insisto, nuestras propuestas como académicos tienen que partir de la realidad, tienen que ser realistas, alcanzables, en el corto plazo, en el ámbito educativo. Nos encanta dar propuestas en el largo plazo. Perdón, ningún político, ningún funcionario trabaja en una visión hacia largo plazo. Nuestras propuestas tienen que ser alcanzables, con metas alcanzables, tanto en el corto plazo, estoy hablando en un año, como en el mediano plazo, que serán 2 o 3 años, o a lo mucho 5, que es el tiempo que duran nuestras autoridades en todos los ámbitos de gobierno. Entonces creo que más bien, más que culpabilizar en el sentido de que los funcionarios no hacen caso a las sugerencias que hacemos, creo que también falta en la academia un aspecto autocrítico y en el sentido de volver a revisar las propuestas que hemos hecho y a ver si cumplen realmente con todas las características que uno desearía en el sentido de su realismo y que realmente podrían ser aplicables a partir de todas las investigaciones que realizamos. Entonces, pues más bien esas serían como mis ideas a nivel personal al respecto. Vaya, pues suena muy, muy complejo y suena todavía pues esperanzador, un mensaje de incidencia y mejora de la práctica educativa. Vamos a un corte, pero al regresar, estimado Diego, me gustaría que me platiques más sobre el contenido de la cátedra Carlos Muñoz Izquierdo, sobre los participantes, sobre qué temas específicamente se van a tocar y bueno, y qué va a pasar después con estas propuestas también, bueno, platicando justamente sobre este hilo de la incidencia en las políticas públicas. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50 Barrio de Panoaya Colonia Centro Amecameca de Juárez Estado de México Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y media. Consejo Prevenims número 21. Juntos, diabetes y COVID-19 son peligrosos. Evita complicaciones. Toma tus medicamentos puntualmente. Bebe agua simple y revisa tu glucosa. Esta debe estar entre 80 y 130 antes de comer. En el 822-22668, la familia IMSS está para atenderte. Frente al COVID, más vale prevenims. Gobierno de México. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. todas las historias posibles. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Gracias por continuar aquí en el debate educativo en La Otra Educación. Estamos en el 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Estamos platicando con Diego Juárez Bolaños, quien es catedrático del y investigador, perdón, del INIDE de la Ibero y coordinador de la cátedra Carlos Muñoz Izquierdo, a quien le reitero la pregunta, se la repito. Diego, ¿qué vamos a ver, qué vamos a aprender, qué vamos a percibir en esta cátedra? ¿Quiénes van a estar invitados y qué temas van a estar tocando en esta edición 2020? Sí, con mucho gusto, Eric. Pues la cátedra se va a desarrollar de manera virtual, como prácticamente todos los eventos ya desde hace 8 meses. Y se va a desarrollar el día jueves, 12 de noviembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, a través de una plataforma en la cual se requiere simplemente que se registren, y en ese momento de manera automática se va a generar el link mediante el cual ustedes van a poder ingresar el día de la sesión. ¿En dónde es el registro? Es muy sencillo, realmente requerimos que la audiencia, quien esté interesado en asistir a esta sesión, pues entre a la página, así como suena, sin www, directamente inide.ibero.mx, y ahí van a encontrar el link, o más bien el anuncio de la propia cátedra. Ahí le dan ustedes un clic y directamente los manda a registrarse. Registrarse es solamente colocar su nombre y su correo, y ahí ya una vez que se registran, evidentemente se les genera el URL o el link mediante el cual ustedes se van a poder conectar el día de la charla. A partir de la experiencia que hemos tenido ya estos últimos 8 meses, uh-huh, en el sentido de que en la medida de lo posible vamos a procurar que esta cátedra pues no reproduzca las prácticas, porque en muchas ocasiones, yo creo que el público no me va a dejar mentir, que en muchas ocasiones organizamos eventos virtuales pensando que fueran presenciales, uh-huh, me trato de explicar. En muchas ocasiones es, vamos a organizar un foro sobre X tema, y realmente la dinámica es la misma de siempre. Hablan 2 o 3 personas, todos los demás están medio escuchando, y medio porque digo, ahorita con la virtualidad se escucha, sí, menos, o uno se entretiene con otras cosas, y ya después termina y se aplaude y eso se termina. En este sentido, estamos procurando que la cátedra pues tenga cierta posibilidad de ser dinámica. Entiendo que en ese sentido todos estamos aprendiendo, y no es que las universidades ya nos hayamos convertido de la noche a la mañana en un medio de comunicación, sí, televisivo o con nuestras estrategias, pero hemos ido aprendiendo poco a poco, en el sentido de que las actividades también sean entretenidas y no sean tan pesadas para la gente quien se conecta para escucharla. En ese sentido, pues de manera inaugural, pues van a hablar tanto la doctora Marisol Silva, que es la directora de investigación de la propia universidad, evidentemente Silvia Schmelkes, que es la vicerrectora de la Ibero, y el director del INIDE, que es Estefano Sartorello, y ellos simplemente darán como las palabras de bienvenida y de contextualización, y por qué es importante para nosotros el desarrollo de esta cátedra. Y ya posteriormente, pues tendremos 2 invitados, el doctor Javier Murillo, quien es un colega español muy reconocido en este ámbito del tema de la cátedra, que es las escuelas efectivas o las escuelas eficientes. Él colabora tanto en alguna universidad española como en la propia UNESCO, y él va a dar una charla de alrededor de 30 minutos, y posterior a esta charla, también colocaremos unas pequeñas cápsulas o videos mediante los cuales otros actores, es decir, estoy pensando ya no académicos, uh-huh, vamos a entrevistar a través de esas cápsulas a docentes rurales, a amas de casa, a colegas de otros países, en los cuales ellos de una manera breve también nos digan qué significa para ellos qué es una escuela efectiva. Y después de escuchar estas cápsulas, que son breves, vamos a escuchar a nuestra segunda gran invitada, que es la doctora Guadalupe Ruiz, una colega muy querida de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también especialista en esta temática de las escuelas eficientes o efectivas. Y nuevamente volveremos a escuchar para dar voz a distintos actores a través de estas cápsulas que menciono, a distintas personas, no necesariamente del ámbito académico, sino que más bien desde su propia perspectiva también nos digan qué elementos ellos consideran que tendrían que tener una escuela para llamarse eficiente o efectiva. Entonces, y ya, y con eso prácticamente cerrar, yo doy las palabras de cierre y con eso prácticamente vamos a desarrollar esta cátedra de este año. Bueno, pues estaremos muy pendientes de la cátedra. Aquí en las redes sociales de La Otra Educación estaremos poniendo el cartel completo y la liga de registro para todos los interesados en estar presentes en este evento. Pues Diego, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en La Otra Educación. Ojalá estemos platicando más adelante para ver, bueno, pues de qué se habló, de qué se estuvo debatiendo y a qué conclusiones se llegaron o qué, cuál es el siguiente paso después de este encuentro. Sí, por supuesto, estamos a la mejor disposición. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer este evento que organizamos en la Ibero y esperemos que más de un radioescucha se anime a acompañarnos el día 12 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en la Liga, que insisto, aparece en nuestro sitio web. Seguro muchísimas que sí. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti, Diego, que estés muy bien. Hasta luego, gracias. Pues ahí tenemos a Diego Juárez Bolaños, quien es investigador del INIDE de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, les recuerdo las fechas de la Cátedra Carlos Muñoz Izquierdo. Es 12 de noviembre del 2020 de 10 a.m. a 1 p.m. Por la transmisión de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, también lo pondremos aquí en las redes sociales de La Otra Educación. Estará Javier Murillo, quien es director de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social, Guadalupe Ruiz, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y Diego Juárez Bolaños, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y bueno, también la doctora Silvia Schmelkels estará participando en este evento. Bueno, es muy importante, sobre todo en este tema, como ya platicábamos, de la investigación educativa y su bueno, impacto o cómo influye esta investigación, estos análisis en la toma de decisiones políticas. Así que, bueno, pues estemos muy atentos a la Cátedra Carlos Muñoz Izquierdo este año en su edición virtual. Y bueno, pasando a otros temas, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que para poder avanzar con una educación con igualdad de trato y oportunidad, es fundamental la evaluación diagnóstica, con la que maestras y maestros se den cuenta del estado en el que llega cada niño de manera personalizada. Esto lo dijo cuando participó en la segunda sesión ordinaria del Comité del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, donde consideró importante que las acciones que lleven a cabo con miras al regreso a clases presenciales en los ámbitos de formación y actualización de maestros, así como de evaluación, pues incorporan un enfoque que contemple la situación socioemocional tanto de alumnos como de maestros y bueno, de todo el personal educativo. Destacó entonces, bueno, que este es un instrumento inmejorable para realizar un trabajo coordinado, teniendo siempre muy presente que el regreso a clases presenciales se dará bajo un esquema mixto, por lo que se deben de buscar las respuestas y las experiencias pertinentes que contribuyan a una mejor aplicación de dicho sistema. Recordemos que este sistema mixto del que habla el secretario de Educación es que unos niños van el lunes y luego el miércoles, otros niños van el martes y después el jueves, y los viernes van los niños que presenten mayor rezago o bueno, pues retraso en el aprendizaje de los contenidos. También, bueno, pues puntualizó que se encuentra contenido en la Constitución el que las niñas, niños y adolescentes y jóvenes están al centro, y reconoció el trabajo que se está realizando, en donde el concepto de una mejora continua como un proceso pues es algo muy pertinente. También, bueno, en este sentido reiteró la necesidad de considerar una relación muy estrecha de trabajo, así como focalizar el esfuerzo de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, que, bueno, está presidiendo la doctora Etelvina Sandoval, y bueno, todo esto ante la complejidad que pues presenta y enfrenta el sistema educativo. Por su parte, y bueno, pues luego dar la bienvenida a los asistentes a esta sesión virtual, la presidenta de Mejor Edu, Etelvina Sandoval, destacó que la educación debe tener un sentido social, estar al alcance de todos y requiere de un esfuerzo colectivo y coordinado entre todos los actores educativos. También informó que la comisión consideró a la mejora continua de la educación como un proceso progresivo, gradual y sistemático, además de diferenciado y contextualizado que se orienta a garantizar el ejercicio pleno de los derechos a la educación a todas las personas que habitan nuestro país. También, y por último, resaltó que los principios que orientan el trabajo de Mejor Edu pues son un enfoque de derechos en la educación de niñas, niños y jóvenes, una visión humanista de la educación, mejora continua de la educación como prioridad, cambio educativo a partir de las escuelas y revalorización del trabajo docente. Entonces, bueno, también el doctor Francisco Miranda López, quien es titular de la Unidad de Evaluación Diagnóstica, comentó que la comisión realizará una evaluación diagnóstica formativa y que no constituye un fin en sí misma, sino un medio para impulsar la mejora de la educación. Entonces, bueno, como verán, están impulsando este tema de la evaluación diagnóstica, bueno, pues que lo están pensando como un instrumento pues para que maestras y maestros se den cuenta del estado en que llega cada niño de manera personalizada y bueno, pues también para, dicen ellos, tener un sentido social y contextualizado de la educación. Es un tema que se debe revisar muy a profundidad porque, bueno, pues esto de la contextualización en un país tan diverso como nuestro México, pues es un tema pues ríspido y muy complejo. Como sabrán, cada región, cada estado, cada municipio, cada pueblo, pues tiene un esquema distinto y un esquema muy diferente de ver las cosas, de ver la realidad. Y bueno, esta contextualización de la educación para así emitir una evaluación diagnóstica, pues es un tema que se debe de analizar. Antes de irnos un corte, quiero comentarles que hay una aplicación que se llama Mi Changarrito, que es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y gratuita cualquier tipo de negocio. Y bueno, puedes anunciarte en esta aplicación al 55 18 25 27 09, o si quieres descargarla para darte cuenta de todos los negocios que están a tu alrededor, puedes hacerlo desde tu aplicación en Play Store o App Store. Recuerda, se llama Mi Changarrito. Y bueno, también quiero decirte que si te quieres comunicar aquí a La Voladora Radio, puedes hacerlo al teléfono 597-978-5252, al WhatsApp 5540-615459, Facebook y Twitter La Voladora Radio, y en línea para todo el mundo en lavoladora.org. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación por el 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 10 y 45 minutos. ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. www.protecciencivil.gob.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Antes, la corrupción y las reformas injustas aniquilaban a la CFE. Ponían en riesgo el patrimonio de la nación para dejarnos a oscuras. Hoy trabajamos para recuperar lo que le pertenece a México. Optimizamos nuestros recursos en la compra de insumos, lo que ha derivado un ahorro de casi 8 mil millones de pesos. Y logramos un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para que no pagues más en estos tiempos de emergencia. CFE, recuperando nuestra energía y vocación social. Gobierno de México. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Y pues gracias por continuar aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM, un programa especializado en temas educativos. Y miren, esta información muy importante y que nos interesa a todas y todos viene desde la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su unidad León, porque bueno, investigadores y bueno, académicos han realizado un estudio muy importante que ha revelado, bueno, que el confinamiento afecta hasta la vista. En los últimos años, señalan, se han incrementado los casos de miopía en niños y jóvenes y podrían agudizarse durante el actual confinamiento debido al mayor uso de computadoras, tablets, televisores y teléfonos celulares. Esto, bueno, pues lo alertó Reina Citalán, que es académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la UNAM, de la máxima casa de estudios. Señaló que en un futuro no muy lejano vamos a tener un porcentaje alto de pacientes pediátricos con miopía, y no es por cuestiones genéticas, sino por el uso de estos dispositivos electrónicos. La Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas y Colegios y Consejos de Optometría prevé que para el 2050 la mitad de la población mundial, eso es muy importante, tendrá estas afectaciones, mientras que el estudio Prevalecencia y factores asociados a miopía en jóvenes registra una tendencia de hasta 50% de aumento en poblaciones con mayor urbanización y nivel académico. El uso de dispositivos, explicó la universitaria, exige a las personas fijar su visión en objetos cercanos durante un periodo prolongado, lo que genera que los globos oculares hagan un movimiento convergente por mucho tiempo, como cualquier otro músculo, se cansan y se presenta entonces la visión borrosa. Durante el actual confinamiento se elevaron el teletrabajo, bueno, pues las clases en línea, incluso el entretenimiento vía internet a través de computadoras, celulares y televisores. Bueno, por lo que es muy probable que haya más personas con afectaciones en la película lagrimal, primera línea de defensa de los ojos contra el medio ambiente. Y bueno, si se daña provoca un ojo seco, lo que puede derivar en úlceras corneales si no se trata a tiempo. También explicó la doctora Citalán que hay microorganismos que coexisten como microbiota conjuntival. Es bueno, el argumento en el que ven la pérdida de homogeneidad en la córnea. En este momento, bueno, pues la película lagrimal empieza a infestar y causa infecciones. También la especialista pues ha comentado que de una manera de prevenir estos problemas de la salud visual es colocar filtros de luz azul en los dispositivos electrónicos, los cuales disminuyen, aunque no eliminan por completo, pues estos problemas. Y también abundó que es una regla conocida como 20 por 20 por 20, en la cual, Bueno, se pide a las personas que después de estar 20 minutos frente a un gadget, ya sea un dispositivo electrónico, pues se enfoquen en objetos o lugares de más de 20 pies a 6 metros de distancia durante 20 segundos como mínimo para evitar que los ojos se mantengan rígidos por tiempos prolongados. Recomendó también a los padres de familia poner un cronómetro, una alarma para moverse después de determinado tiempo y así disminuir los espasmos. Así que pues tengamos mucho cuidado con nuestros ojos, que también es muy importante estarlos atendiendo y estar en una excelente salud visual, sobre todo, bueno, pues aquellas personas que trabajan con la computadora o pasan mucho tiempo con el celular. Hay a veces niños a los que, bueno, ya con tal de que se queden quietos, pues les dejan el teléfono celular por mucho tiempo y bueno, esto ya vimos les afecta en sus ojos y afecta severamente la salud visual de no solamente las personas adultas sino de los niños. Y bueno, también esa es otra información importante de la universidad, de la UNAM, porque ofrece beca de conectividad a su comunidad estudiantil. Bueno, y continúa abierta la convocatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México para que sus alumnas y alumnos de iniciación universitaria, bachillerato y licenciatura puedan obtener una beca de conectividad en caso de que vean comprometida la posibilidad de continuar sus estudios por falta de acceso a los servicios básicos de internet y datos. A través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, pues la UNAM llama a la comunidad estudiantil a participar en el proceso de selección de beneficiarios para conseguir una beca conectividad UNAM ciclo escolar 2020-2021. Quienes se interesen y deben estar inscritos en algún programa de iniciación universitaria, de bachillerato o licenciatura de la UNAM, tener una cuenta de correo electrónico vigente y personal, clave única de registro de población, es decir, el CURP, así como un número de telefónico, donde se les pueda localizar y, bueno, registrar esta solicitud a través de la página del sistema de Integra, que es www.integra.unam.mx. Entonces recuerden, si quieren aplicar para esta beca de conectividad a los alumnos de la UNAM, deben ingresar a la página integra.unam.mx y bueno, además provenir de hogares cuyos ingresos familiares sea igual o menor a 6 salarios mínimos mensuales y con un promedio mayor a 8.0. El apoyo, bueno, consiste en un bono equivalente hasta por 310 pesos para gastos de internet y datos, los cuales se otorgarán de manera mensual hasta por 3 meses del periodo de diciembre del 2020 a febrero del 2021. Y bueno, el criterio de priorización es el de mayor necesidad económica. El siguiente paso es ingresar a la página de la DJOAE.unam.mx o portal de becario de la página web becarios.unam.mx para leer la convocatoria y realizar su registro en el sistema Integra, y bueno, donde se les proporcionará usuario y contraseña para aplicar esta beca, que es muy importante, esta beca que surge desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, es una buena iniciativa que se debería, digo yo, ampliar a otros sistemas educativos, al Politécnico, a la UAM, a las escuelas normales, también tomarlas en cuenta, a las preparatorias anexas a la normal, al de GETI, al CETIS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una iniciativa muy importante, es una iniciativa que pues también debería beneficiar a los profesores, que bueno, también muchas veces la precariedad laboral y económica de sus salarios no les permite tener con acceso a internet de manera segura. Bueno, como ven, el tema educativo da para mucho, pero bueno, ese programa no da para tanto. Así que bueno, ya estamos en los últimos minutos, pero antes de irnos, estimadas amigas y amigos que nos siguen aquí en La Otra Educación, quiero decirles que hay un programa de apoyo o de servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad. Miren, lamentablemente esta pandemia ha dejado mucha precariedad económica y desafortunadamente algunas familias que pierden a algún ser querido no tienen el dinero suficiente o los recursos suficientes para cubrir estos gastos funerarios, ya sea que moriste por COVID o no. Eso es importante, puedes acceder a este programa. Cualquier persona puede acceder, solamente tienen que llamar al teléfono 55-30-03-2200, extensiones 3700. Les repito el teléfono 55-30-03-2200, extensiones 3700, 3702. Y ahí solicitar los informes. ¿Qué cubre estos servicios? Pues el rescate del cuerpo de la persona fallecida, recuperación de la vestimenta proporcionada por la familia, la preparación del cuerpo, el traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla y la inhumación o cremación, todo esto sin costo alguno, así que este es un programa del DIF. También quiero dejarles los teléfonos de los amigos de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Si necesitas ayuda, puedes comunicarte al 3092-1246 en un horario de atención de 7 a 20-30 horas. Y también en Alcohólicos Anónimos, la orientación es gratuita y puedes comunicarte al 5583081923 con un horario de atención de 10 a 18 horas. Amigas y amigos, se nos acabó ahora sí el tiempo de la otra educación, pero no se olviden escucharnos el próximo lunes aquí a través de 97.3 FM, donde tenemos todo el análisis educativo. Les recuerdo, mi nombre es Eric Juárez Pineda, búscame así en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en fin, todas las redes sociales como Eric Juárez Pineda, donde daremos continuidad al debate educativo. También sigue las redes sociales de La Otra Educación y de La Voladora Radio. Muchas gracias a las personas de la producción que nos abren los micrófonos domingo a domingo. Nos escuchamos el próximo lunes a través del 97.3 FM. Esto es y esto fue La Otra Educación. Recuerden seguir el podcast en las redes sociales. Cuídense mucho y visiten lavoladora.org, donde tenemos todos los programas anteriores y más información que les interesa. Tengan una excelente semana. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.